Y en nuestro segmento Cultura Ciudadana presentamos el tema El Teatro por el Teatro. El teatro por dentro. El teatro es la instancia a través de la cual el arte establece su más intenso contacto con la sociedad. Da para hablar a los hombres, conmoverlos, hacerlos reflexionar. Por otra parte, el que la sociedad donde surge haya alcanzado a plantear sus problemas en términos comunes a todos, de manera que tales problemas puedan hacerse patentes y exigir su solución a través de las metáforas del arte. Por eso, el teatro es el corazón de la cultura en una sociedad, la medida de su vitalidad. Se dice que en cada crisis de la sociedad corresponde una crisis del teatro. Este es un mensaje de Metáfora Teatro y la voz de Huaycaipuro 102.9 FM. Ocho y 17 de la mañana, un interesante tema, Patricia, el teatro por dentro. Así es, Ruth, el teatro, una forma de expresar emociones, sentimientos, una forma de vivir ahí mismo, en el mismo acto, como alguien me decía. Así es, y cómo podemos ver, Patricia, o darnos cuenta de que como jóvenes y adolescentes participan en esto, y es muy importante, como tú decías, ¿no?, muestran la realidad quizá de lo que pasa, uno cuenta cómo lo vive y en el momento de que tú haces teatro vives el papel, ¿no?, del personaje y te das cuenta de qué actitudes en ese momento puedes tomar, de qué actitudes son negativas, qué actitudes son positivas y qué cosas no debes hacer. Y acá en nuestra ciudad hay grupos teatrales reconocidos e incluso hemos estado celebrando la Semana del Teatro. Grupos como aquí de la misma universidad, que está el TUSAM, también muy aparte está Al Borde, tenemos Kuntur también. Así es, y es muy interesante eso, que todos los muchachos participen, en vez de dedicarse a otras cosas que quizá no son productivas, ahí está el teatro, también hay danzas, y en varios aspectos que pueden participar. Alguien decía, la vida es como un teatro, es así como vivimos. La vida es un teatro. Nosotros decidimos cuándo iniciar, cuándo acabar la obra que nosotros deseamos escribir. Y Ruth, continuamos con nuestro programa, con Voz Fuerte. Así es, y en nuestro siguiente segmento, Nuestro Hábitat. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Y en nuestro segmento Nuestro Hábitat tocaremos el tema de agua contaminada. Ruth, siempre lo hemos dicho, nosotros nos creemos los reyes del universo. Creemos que podemos hacer y deshacer. Y uno de los aspectos incluso es el ambiente. Así es, Patricia, y como bien tú decías, ¿no?, el ambiente. Pero también hay que saber cuidar el agua. Como personas que somos personas civilizadas, amables oyentes, y hay que saber cuidar el agua. A veces es un recurso súper importante, pero no nos damos cuenta porque decimos que las 3/4 partes de la tierra es agua, pero no va a ser. Entonces hay que pensar un poco y recapacitar y tratar de ahorrar el agua, Patricia, porque a veces se ve, ¿no? Que no, al momento de bañarnos estamos ahí prendida la ducha y nos estamos sobando todo y el agua corre. Ruth, imagínese usted, oyente, se levanta el día de hoy, abre el caño y no hay agua. Ruth, no hay agua. Y eso que es algo vital, imagínense, sin agua nosotros no podemos vivir y sería lamentable. Imagínense usted, amable oyente que nos está escuchando, póngase a reflexionar solamente un minuto y piense qué sería de usted su vida sin agua. Por eso vamos a presentar, Ruth, un tema muy interesante que es agua contaminada. Una tierra sana y verde. Ay, comadre, no sé qué voy a hacer con su ahijado Mañuco. Cada vez que toma agua del caño le da unas diarreas. Tenga cuidado, comadre. No vaya a pasarle como a la hija del bodeguero, que se murió por tomar agua contaminada. Ay, ¿qué puedo hacer? En la casa siempre toma agua hervida, pero en la calle toma agua contaminada. Todos los días mueren cientos de niños menores de edad por tomar agua contaminada. El agua, un elemento vital para nuestro organismo, se está convirtiendo en un líquido que hace daño a nuestra salud. La especialista Ana Zucchetti nos explica cómo se contamina el agua. Hay muchos estudios que indican que en el agua que tomamos se encuentran muchos elementos dañinos para la salud, ¿no? Esos se llaman contaminantes. Esos van desde organismos vivos, microorganismos, que son los que nos pueden causar enfermedades más directamente, por ejemplo la diarrea, ¿no? Es una de ellas, hasta elementos químicos, que su origen son las industrias, las minas que arrojan sus residuos a las aguas, las contaminan, ¿no? Y que finalmente llegan en nuestro vaso de agua que tomamos diariamente. Hay que tener cuidado. El agua cruda que bebemos puede estar contaminada. ¿Qué hacer para que disfrutemos sin temor de un vaso de agua fresca? Bueno, primero tenemos que cuidar el agua que tomamos en la casa. Entonces, ¿cómo sabemos que desafortunadamente el agua que nos llega no es de buena calidad? Tenemos siempre que purificarla, ¿no? Hay diversos métodos. Se ha difundido mucho el método de hervido del agua. También una filtración, ¿no? O también la cloración, se añaden pastillas de cloro para desinfectarla. Con esos métodos se eliminan muchos de los organismos que causan las enfermedades. Cuidemos el agua que tomamos. Puedes hacerla hervir, echarle sus pastillitas de cloro o purificarla antes de tomar un rico vaso de agua fresca. Una producción del Centro El Día del Pueblo, Alert y Proa. Agua contaminada, Ruth. Y muchas veces tenemos esa mala costumbre de ir al caño a abrir un vaso de agua y de frente, ¿no es cierto? Así es, Patricia. Creo que la mayoría de nosotros ha hecho eso, ¿no? Tampoco no nos podemos excluir. Siempre tenemos quizá esa sed, esas ganas, corremos, como tú decías, cogemos el vaso y ¡flum!, de frente. Entonces hay que tratar de no hacer eso, porque sabemos que no sabemos cómo el agua puede estar viniendo, ¿no? Así es, el agua está contaminada. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de tomar una bebida, el agua. Entonces hay que primero hervirla. Así es, como bien decía las recomendaciones, un especialista, ¿no?, en el audio, que el agua contiene muchos microorganismos que nos pueden hacer daño a la larga o quizá también en el acto, ¿no? Y así es que hay que tomar esta precaución de hacer hervir el agua o también, como decía, ¿no?, comprar pastillitas de cloro y echarlo, dejar un tiempo y porque va a ser ya posible de acceder y de poder tomar esa agua. Y usted está en Voz Fuerte. Y vamos, Ruth, a un espacio musical. Así es, un espacio musical que yo sé que todos los oyentes están esperando. Y la canción es Lloviendo Estrellas. Cristian Castro. Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más? Pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. Me Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Lloviendo estrellas, y la canción es un lenguaje del amor, es un lenguaje de la amistad. ¿Qué te pareció la canción, Ruth? Muy bonita, Patricia, súper bonito. Yo sé que todos han quedado suspirando así como nosotros aquí en las cabinas. Y es una melodiosa voz de Cristian Castro. Y continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. Y es momento de presentar nuestro siguiente segmento. Sé tú mismo. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Y en nuestro segmento de sexualidad vamos a presentar el tema de sexo y prevención. Ay, sí. Ten cuidado con lo que haces. Esto es sexo y prevención. Preciosa, ya no me aguanto más. Sí, cariño, apresúrate. Sácalo ya, ya. No te enfríes, amor. El pantalón está difícil de desabrochar. Espérate, espérate, ¿qué pasó? Me refiero a que saques, pero el condón. ¿Qué? Eso no importa. Ay, amor, ninguno de los dos quiere estar enfermo, ni mucho menos estamos preparados para ser padres. Será dejarlo para después. Que no te cojan fuera del lugar. Tenlo siempre a la mano. Sí, porque el condón te ayuda a prevenir enfermedades y embarazos no deseados. Recuerda usarlo sin importar tu preferencia sexual, pensando siempre en tu bienestar. No lo olvides, es mejor prevenir que tenerse que aguantar. Tú sabes lo que quiero y que busco con los valementos. Continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. Ruth, qué importante. Educación sexual para nuestros tiempos. Sexo y prevención. Así es, Patricia, y bueno, un tema muy interesante. Yo sé que a todos los oyentes les interesa, y más aún aquellos que ya son padres, ¿no?, que se preocupan por sus hijos. Y como ya bien ayer comentábamos, Patricia, en las noticias, decíamos, ¿no?, que el 19.8% en los adolescentes ya han tenido relaciones sexuales. Ruth, como siempre hemos venido diciendo, aquí no promovemos la promiscuidad, pero sí hay que tener mucha responsabilidad y atención a los padres de familia. Hay que estar con los hijos, hay que comunicarse bien. Así es, y aconsejarles, ¿no?, que eso, como bien decías, no está bien y tampoco no está mal, sino más al contrario, darse su tiempo, porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Todo a su tiempo, muchachos. Y entonces, Ruth, vamos con nuestro siguiente segmento. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es convivencia. Y 35 de la mañana, la hora es muy importante. Bueno, y en el segmento de convivencia vamos a presentar un tema muy interesante. Yo sé que a todos nos interesa. Minuto de reflexión, decir te quiero. pensamientos y mensajes que nos invitan a la meditación para una vida mejor, segmento realizado por nuestro equipo de trabajo de Punto Cero. A continuación, el minuto de reflexión. Había una vez un joven que era el mejor atleta, el mejor estudiante, pero nunca supo si era un buen hijo, un buen compañero, un buen amigo o hasta un buen novio. Deprimido un día, el joven se dejó morir y camino al cielo un ángel le preguntó: ¿por qué lo hiciste si todos te amaban? A lo que este joven respondió: en tanto tiempo nunca escuché. Estoy orgulloso de ti. Gracias por ser mi amigo. Ni siquiera aún te quiero, de quien más amo en el mundo. Al quedar el ángel pensativo, el joven dijo: ¿y sabes qué es lo que más me duele? Que todavía espero escucharlo algún día. Te quiero, eres muy importante para mí. Luego de esto, el ángel abrazó al joven y le dijo que no estuviera triste, porque está cerca la única persona que le dijo al oído que lo amaba. Él nunca lo escuchó, pero que lo recibe con los brazos abiertos. Nunca dejes de decirle a alguien lo importante que es para ti, porque para esa persona es muy importante saberlo.